en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. Al amor del limonero. Vestido en verdes limones, sonreía el limonero y emplumaba en hojas verdes su azar de pájaro nuevo. Vestido en nubes de blanco, lo pensaba el cielo entero y lo tocaba la sombra con el aire de sus dedos. La tierra era un sol castaño, lleno de yuyales serios, constelado en piedras solas con la espuma de otros tiempos. Vestido en verdes limones, esperaba el limonero hospedar entre sus ramas la pareja de jilgueros. Pájaros de alada sombra, trino de esperado vuelo, huellas de cielo y de flor entre plumones viajeros. No llegó la pajarita, llegó el pájaro en silencio, inquieto miraba el aire, despoblado de su sueño. No llegó la pajarita, ala con ala salieron, y de vuelta los limones preguntan por su regreso. El jilguero tiene sombra, sombra que no es de sombrero, y un temor de escaso trino en los brazos entreabiertos. ¿Dónde está la dulce dama?, le pregunta el limonero, y el pájaro se desgrana en un solo de silencio. Dice el viento que la viera, con una herida de trueno, caer dolida de piedra de la copa de un ciruelo. ¿Dónde está la hoja que vuela? ¿Dónde hace sombra su vuelo?, preguntan los limoncitos con su verde más extremo. Y el jilguero se arrincona en el tronco más abuelo y escudriña entre las ramas que abre ventanas al cielo. El sol le dijo a la sombra se hizo pañuelo y le contó la noticia a la raíz del almendro. La raíz tomó el mensaje y lo puso en el correo de los árboles floridos, tejen en red bajo el suelo. El mensaje tocó fresco la raíz del limonero y en balbuceo de hojas llegó a oídos del jilguero. Entonces salió volando y volvió en no mucho tiempo, trayendo a la dama herida al amor del limonero. El jilguero labró un nido con ramitas de romero y ella inclinó su dolor entre amores y sosiego. Pasó un día, pasó otro, pasaron muchos silencios. El cielo fue un buen amigo que trajo azul de consuelo. El jilguero juntó gotas de sus instantes más tiernos para darle a su jilguera racimitos de sus sueños. Muchos pájaros llegaron a cantar buenos deseos para tejer compañías a los amigos jilgueros. Y cuando la dulce dama pudo retomar el vuelo, dorado en claros limones, sonreí el limonero. Al amor del limonero, de María Cristina Ramos. Leído por Cecilia Malem para el Plan Provincial de Lectura de Córdoba. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.